En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoro ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que, vencida, es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. 12 de noviembre, 1651. Un día como hoy nació Sor Juana Inés de la Cruz. 12 de noviembre, 1945. Un día como hoy llegó a rock and rollear a este mundo libre Neil Young. 12 de noviembre, 1953. Un día como hoy nació Jaime Ross. Un día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: de nadie en mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie en mi vida, mi amor. Ah, y un día como hoy, el astrólogo reconfiguraba el mapa del Ku Klux Klan. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.